Beso la piedra, en el desierto no hay agua. Cultivo mi interior hasta dar con la mujer que hay en mí. Cultivo mi mujer hasta dar con la puta humillada que hay en toda mujer. Cultivo mi puta humillada hasta dar con el pajarrito sin plumas que hay en toda puta humillada. Y así sin plumas. Pisoteado en el fondo del barrial, pienso en un camino a través del cual el hombre que había sido se quedó para el final. Y sentí que bendición de maldición había nacido, y tanto lo sentí que quise huir. Es mi fe del barrial, con toda mi fuerza animal. Y vi un taxi que se acercaba a toda velocidad, y vi a Dios bajando del taxi, corriendo al borde del barrial, gritando: no, ¿no esconderás tu parte mujer a tus hijos, nene? Íntima y hasta un poco conversadora, cumpliendo tu misión en toda situación de comunicación. Paciencia de luna que nunca te di, ni te daré demasiada pelota. Igual te agradezco que no me abandones en este hilarante power trip de dólares kitsch. Hay una señora llamada la Tierra que gira, que gira, que gira, que gira, que gira, que gira, que gira, que gira, que gira. Adiós, adiós, lentes negros, que me deslumbre el canto descubierto, que justifique el desierto de silencio. Quiero hacer el recorrido de la caca después que salió de la cola, escaparme de este baño de azulejos enfermos. ¿A dónde lo viejo se muere? Cuando revienta todo. ¿A dónde lo viejo se muere? Cuando revienta todo. No está mal. Más las lágrimas y la sangre se burlarán del mundo desde el sonambulismo de tu carnaval. Escucha con mucho cuidado tu canción, tu canción, tu canción, tu canción. Dios. Frenda da da da da da da da da da da da. ¡Qué rabioso asombro! Las lágrimas y la sangre. ¡Qué rabioso asombro! Pudo más cinco pisos abajo. La niña que escupió en la cara del tiempo rompió su cuarto, rompió su casa. Su madre, su padre, al mundo entero. Rogando, rogando que calmen su miedo. Que se vio sola y lo quiso remediar con los saberes. Y hay que saber, saber, saber, saber, saber, saber, saber, saber, saber, saber. Y el miedo es miedo. Y no decir nada. Con tu canto, de nuevo con tu canto, que no es mío, que no sé por qué yo le dije bienvenido. Y escupí por la boca con ruido y con todo el recuerdo desvalido, la certeza que mi tribu quedó irremediablemente deshecha. Que mi grito se complicó. ¡Mozo! ¡Mozo! ¡Mozo! ¡Hay un grito en mi oreja! ¡Ah! ¡Mozo! ¡Mozo! ¡Mozo! ¡Hay un grito en mi oreja! Aquí es donde se detiene el que era en cierto modo la voz, el sentido, la medida, el calor, el color, el pasado prenatal, el futuro más allá del pasaje terrenal. La comunión, el avión, la comunión, el otro avión. No voy en tren, voy en camión. Pero ahora volvamos a la poesía. Para eso hay que salir de todo y encontrarla de casualidad y asombrarse lo cierto que será el beso, el hijo, la palabra llave, la llave corrientes, por debajo de puertas, por ventanas, sumideros, salva muertes. Haz que lo que quiera nunca se muera, haz de lo que quiero nunca se da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Beso la piedra, la beso así, embebida del pichí y de los cagajones que nos revela. Son esos ruiditos secos que se oyen del otro lado en el jardín de noche, comprendiendo que solamente es sacar, es sacar, es sacar. Esa carne grura puede cobijar tanta luz. Carne grura puede cobijar tanta luz. Negrura puede cobijar tanta luz. Puede cobijar tanta luz. Cobijar tanta luz, tanta luz. Luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. El recibo de la luz. La luz que recibo. Lo que está claro se descuida tontamente. La luz que recibo. Lo que está claro se descuida tontamente. La luz es el fuego. Hace mucho tiempo que cuece el arroz. La luz es el fuego. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Un dedo no basta para matar un piojo. Un dedo no basta, no, para matar un piojo. Un dedo no, no basta, no, para matar un piojo. Un dedo no, no basta, no, para matar un piojo. Un dedo no, no basta, no, para matar un piojo. Un dedo no, no basta, no, para matar un piojo. Un dedo no basta, no, para matar un piojo. Un dedo no, no basta, no, para matar un piojo. Un dedo no basta para matar un piojo.